Yo puedo no saber de nada, estar equivocada, pues yo soy así. A mí ya nada me interesa, ni el amor de ayer que se muere sin mí. Yo sé que hay por ahí quien dice, cada día insiste en mi querer. Mi vida, tú no sientas miedo, porque no es secreto que soy para ti, que soy para ti, que soy. Y en caso que estén